Hola, buenos días, don Juan. ¿Cómo está hoy? Bien, ¿y usted, señora Rosa? ¿Qué va a llevar hoy día? Deme 5 panes, uno para cada niño y uno para mí, así que 6 quiero. Ya, señora Rosa, al tiro la atiendo. ¿Y supo que va a recibir un bono por cada hijo? ¿Usted tiene 5? ¿Va a recibir buena platita? Sí, algo escuché. Ojalá me llegue la plata luego para poder comprar cosas para la casa. Ojo, pon mucha atención. El bono por hijo solo lo reciben las mujeres que jubilen a partir del 1 de julio del 2009 con la implementación de la reforma previsional. Los requisitos son tener un hijo vivo o adoptado, haber cumplido 65 años o más, haber vivido al menos 20 años en Chile y jubilarse a partir del 1 de julio del año 2009. ¿Quiénes reciben el bono por hijo? El bono por hijo lo reciben las mujeres que estén afiliadas a una AFP. También las mujeres que reciben pensión básica solidaria. Y las mujeres que reciben pensión de sobrevivencia, viudez, ya sea de una AFP o del IPS, ex INP, sin estar afiliadas a un sistema previsional. Si necesitas mayor información, comunícate al 600-64-6090 o en el sitio web reformaprevisional.cl. Esta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional, financiada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, previsionsocial.gob.cl.